recordando a Michael Landon. Michael Landon fue un actor, escritor, productor y director estadounidense, nacido como Eugene Maurice Horowitz en la ciudad de Nueva York el 31 de octubre de 1936. Muy recordado por haber protagonizado tres exitosas series de televisión por la cadena NBC. Bonanza, de 1959 a 1973, La Casa de la Pradera, Little House of the Prairie, 1974 a 1983, y Autopista hacia el Cielo, Highway to Heaven, como Jonathan Smith, de 1984 a 1989. Michael Landon era hijo de una madre católica nacida en Irlanda y de padre judío, Eli Horowitz, empleado de publicidad de la productora RKO Pictures. Fue el actor de la sonrisa tierna que escondía una historia de dolor. No tuvo una infancia feliz, ya que su madre era muy abusiva, tanto de sus hijos como de su esposo. Sufría de trastornos psiquiátricos y en varias oportunidades habría amenazado a su familia con el suicidio, cosa que los mantenía en vilo, y durante toda su infancia fue víctima del antisemitismo de sus compañeros de escuela, una circunstancia que recién, en el final de su vida, pudo dar a conocer. En su juventud, Eugene fue atleta y se especializó en lanzamiento de jabalina, disciplina gracias a la que ganó una beca en la Universidad de California. La familia Horowitz se mudó de la costa este de los Estados Unidos a California, y la carrera de Eugene parecía encaminada hacia el deporte, hasta que una lesión dictaminó el final de sus días universitarios, cuando tuvo un accidente participando en una carrera de motocicletas que lo dejó con la cara prácticamente desfigurada. Los cirujanos lograron reconstruirle sus facciones, y casualmente esta lesión fue la responsable del acercamiento del joven al arte de la interpretación. Y luego de algunos intentos, Eugene Horowitz se convirtió en Michael Landon. A mediados de los años 1950, Michael, con 20 años, estaba trabajando en pequeños papeles en cine y en la televisión. En 1956 apareció en The Wilder Years junto a Jane Carney y Barbara Stanwyck como uno de los jóvenes de una sala de billar. Al año siguiente tuvo su primer protagonismo en I Was a Teenage Werewolf, Yo Fui un Hombre Lobo Adolescente, y en uno de los episodios de la serie Autopista hacia el Cielo. Michael Landon se volvió a disfrazar de hombre lobo en una fiesta, y su popularidad radicó siempre en la televisión con sus apariciones en series como Buscado Vivo Muerto y en el primer episodio de The Restless Gum junto a John Payne. El productor David Dorlord observó el potencial de Michael Landon para un personaje del oeste y escribió el personaje de Little Joe Carraig y lo incluyó en el elenco de Bonanza. En 1959, a la edad de 22 años, primera serie de televisión en ser transmitida en color, en la que participaron además Lorne Greene, Dan Blocker y Pernell Roberts. Y eso significó mucho para Landon, no solo porque la serie lo convirtió en estrella por el buen recibimiento de parte del público televidente, y luego de superar problemas de alcoholismo y de adicción a tranquilizantes, pudo dirigir y escribir algunos episodios de dicha serie. A través de las 14 temporadas de Bonanza, ello le sirvió de experiencia para evolucionar como actor y posteriormente como guionista y director, para convertirse en Charles Ingalls, protagonista de la serie La Casa de la Pradera, Little House of the Prairie, que comenzó en 1974. tras la cancelación de Bonanza en 1973, siendo productor ejecutivo, eventual guionista y director de dicha serie. Con esta serial, Landon tuvo una temática más moderna para tratar, como el racismo y la religión, los problemas de la pareja y, entre otros temas, la droga. En Argentina se conoció como La Familia Ingalls, exitosa serie western nuevamente de la NBC, en la que actuaron junto a Michael Landon, Melissa Hilbert y dos desconocidos, Melissa Sue Anderson y Karen Grassley, como Mary Ingalls y Caroline Ingalls, respectivamente. Esta serie se convirtió en otro gran éxito en su primera temporada, siendo nominada a varios premios Emmy y Globos de Oro. Después de 8 años, NBC trajo de nuevo el show en 1982 y Landon dirigió Little House a New Beginning, el capítulo final del programa, que finalizaría en la primavera siguiente. Michael Landon se casó 3 veces en su vida, siendo padre de 6 hijos biológicos y 3 hijos adoptivos. Primero con Judy Levi Fraser, en marzo de 1956, no tuvieron hijos, pero adoptaron 3. Mark Fraser Landon, que nació el 12 de mayo del 2009, Joe Fraser Landon y Jason Samuel Smith Landon. Se divorciaron en diciembre de 1962, y un mes después, el 12 de enero de 1963, se casó con Marjorie y Lynn Noe y tuvieron 4 hijos. Lillian Ann Landon, nacida el 11 de octubre de 1962, Michael Landon Jr., nacido el 20 de junio de 1964, Shauna Leigh Landon, nacida el 4 de diciembre de 1971, y Christopher Bo Landon, nacido el 27 de febrero de 1975, y se divorciaron en 1980. Tiempo después, se casa con Cindy Clerico el 14 de febrero de 1983 y tuvieron 2 hijos, Jennifer Raquel Landon, nacida el 29 de agosto de 1983, y Sean Matthew Landon, nacido el 8 de junio de 1986. El 5 de abril de 1991 le fue comunicado y diagnosticado que tenía cáncer de páncreas, el cual ya había producido metástasis hepática y en los ganglios linfáticos. El cáncer era inoperable y el pronóstico médico fue de terminal. El 21 de mayo de 1991 fue operado con éxito de un coágulo de sangre que casi le costó la amputación de su pierna izquierda. 2 cosas me pueden ocurrir, dijo Michael, que gane o que pierda, y estoy preparado para las 2 cosas. Declaró así en una entrevista con un periodista de la revista Life cuando le fue diagnosticado ese cáncer terminal. Estaba siguiendo un tratamiento de quimioterapia experimental, pero fallece en Malibu, California, el 1 de julio de 1991, a los 54 años, días después de acceder a esa entrevista. Luego de una infancia dolorosa, el emblema norteamericano, bonachón y adorable de la televisión y muy querido actor de la sonrisa tierna, tuvo este triste final. Y así recordamos a Michael Landon al cumplirse 28 años de su fallecimiento.